Tras la crisis de la basura que ha vivido la ciudad de La Paz, hoy vamos a conversar con el agrónomo Diego Moscoso, quien nos comentará sobre su proyecto de huertos urbanos y lombricomposteras, el mejor sistema de separación de basura orgánica. Bienvenidos a Los Especialistas. Diego, ¿cuál es tu opinión con respecto a la reciente crisis de la basura? Opino que esta es una muestra de cómo el paseño no está listo para la contingencia de ningún desastre natural de ningún tipo, ¿no? Este derrumbe de relleno sanitario se debió a las lluvias. Pueden suceder derrumbes gracias a las lluvias, pueden suceder muchas cosas más, peor con el cambio climático que se acerca y tenemos 12 años para frenarlo nada más. Los eventos climáticos extremos van a ser cada vez más frecuentes y más fuertes y no estamos preparados como paseños, ¿no? No somos preventivos, somos muy reactivos. Después de que pasa lo de la basura, la gente empieza a interesarse por reciclar, por procesar sus desechos orgánicos, etcétera, etcétera, cuando debería ser un trabajo preventivo, ¿no? Y pasa así con todo. Siempre somos reactivos en lugar de ser preventivos. ¿Cómo debería ser nuestra acción ciudadana con la basura? Nuestra acción como ciudadanos debería ser empezar primero a colaborar, como mucha gente está queriendo hacer, con empezar a procesar sus desechos orgánicos, empezar a reciclar, generar menos basura, comprar menos cosas con plástico, utilizar tuppers, utilizar cosas reusables para dejar de generar basura. Pero yo creo que esta es una llamada de atención y es un buen momento para abrir los ojos y darnos cuenta de que realmente cualquier cosa puede pasar. Y espero que la gente que está motivada a tratar sus residuos, etcétera, no sea por un tiempo hasta que se normalice la cosa, sino que se dé cuenta de que con el cambio climático, con posibles crisis económicas que puede traer el cambio climático de aquí a mediano y largo plazo, hay que estar preparados. Yo he tenido la suerte, por ejemplo, de haber procesado mis desechos orgánicos desde mucho antes de que esto pase y yo no he sentido el problema de la basura, más allá de ir a la calle y sentir los malos olores. En mi casa no ha habido ningún problema porque todos los desechos eran desechos de plástico o vidrios que no huelen nada y todos mis desechos orgánicos se han vuelto abono para huertos, para el jardín, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que la gran lección para el paseño y ojalá para el boliviano es empezar a ser preventivos y esa debe ser la acción de la gente. ¿Cómo deberíamos reciclar? Para reciclar, el primer paso es saber separar la basura. Principalmente en plásticos, vidrios, metales, orgánico y varios, ¿no? Hay empresas que recolectan botellas PET y plásticos para reciclarlos en pallets hechos de plástico. Hay cosas que hacen con plástico reciclado, etcétera, etcétera, etcétera. Por ejemplo, las pilas o las baterías no hay que botarlas en la basura común. Y hay empresas como Extend Verde, por ejemplo, que recopilan baterías y pilas para reciclarlas y evitar que estas pilas, al ser llevadas al relleno sanitario, contaminen. Sí hay pilotos ahorita de la alcaldía para reciclaje, ¿no? En Achumani y Miraflores todavía son pilotos. Esa va a ser una opción en el futuro, separar los residuos y botarlos por clasificación. Pero yo creo que la basura orgánica, que además es el 60% de la basura de una casa, se pueda volver en abono para plantas, en compost, en humus, etcétera, etcétera, etcétera. No solo porque se deja de botar basura, sino porque el problema se convierte en una solución. O sea, con humus por todo lado o de fácil acceso y con compost de fácil acceso, si hay mucha gente que hace humus o compost, las áreas verdes naturalmente van a empezar a crecer en La Paz porque vamos a necesitar un lugar donde se ponga ese humus o ese compost, ¿no? Entonces me parece que, muy aparte de que se pueda tratar los otros desechos con la ayuda de empresas, tratar los desechos orgánicos uno mismo y empezar a utilizarlos en áreas verdes y demás es un beneficio por doble partida. ¿Cómo se hace el compostaje? Hay varias formas de hacer compostaje. y va a depender de la circunstancia de cada persona. A ver, ¿a qué me refiero con esto? Por ejemplo, si vives en un departamento y no tienes una terraza, no tienes nada al aire libre, tienes que optar por compostaje que no huela, por compostaje que no tire lixiviados, que son jugos semitóxicos que salen de la basura, ¿no? Cuando uno bota una papaya, por ejemplo, el basurero y sale todo un jugo que se acumula ahí abajo, eso es un lixiviado. Entonces hay que optar por cosas como la lombricompostera, por ejemplo, ¿no? Que se puede manejar para que no bote lixiviados y no bote olores. La desventaja de la lombricompostera es que no procesa ciertas cosas, por ejemplo, carne, frituras o muchos cítricos. Todo lo demás sí puede volverse abono con la ayuda de lombrices. En el caso de que hay un jardín, hay una terraza, un lugar al aire libre, se puede hacer un compostaje normal. Este compostaje normal consiste en todos tus desechos, no importa si hay carne, si hay frituras, lo que sea, mezclarlos, taparlos con una capa de hojarasca o pasto cortado, que tiene que equivaler al 30% más o menos de la mezcla total, y dejar reposar eso unos 6 meses, 8 meses, 9 meses, a que se haga el compost. Y luego de 9 meses, uno excava eso y es pura tierra, ¿no? Es puro abono. Y hay otras formas más elaboradas, ¿no? Con tiempos de volteo, con ingredientes extra, y es una cosa más técnica que al que quiera aventurarse a investigar cómo hacer bocachi, por ejemplo, o abonos fermentados o compost, puede hacerlo también. Lo que sí hay que tener mucho cuidado con el compost en los ratones, sí, y las moscas, hay que tenerlo siempre en un lugar, en una bolsa, por ejemplo, de tela, de yute, de lo que sea, por donde pueda pasar el oxígeno, pero por donde no puedan hacer nido los ratones, por ejemplo, las ratas. Tú tienes un emprendimiento con el compostaje y con lombrices. Cuéntanos en qué consiste. Yo tengo un emprendimiento que tiene que ver con el medio ambiente en general y el bienestar de la gente, ¿no? Y una parte de ese emprendimiento es darle a la gente las herramientas para que puedan procesar sus desechos orgánicos con la ayuda de lombrices. Es una lombricomposta. Lo particular de esta lombricompostera es que puede ponerse en interiores, puede estar dentro de la cocina, funciona como un basurero, básicamente, donde uno va botando sus desechos orgánicos, exceptuando carne y frituras. Y las lombrices van procesando ese desecho diariamente, no se generan olores y semanalmente uno va cosechando el humus ya listo para poner en su jardín, poner en la plaza, en el arbolito que tenga más cerca, regalarlo, etcétera, etcétera. En otros países el tratamiento de basura lo hace básicamente la municipalidad, pero la gente sabe muy bien en qué consiste, entonces está muy disciplinada a respetar los diferentes basureros, ¿no? El basurero para plásticos es para plásticos. Nada de estar mezclando basura ni nada, porque puedes pensar que, por ejemplo, una batería en el basurero de basura orgánica puede, solo una basta para que se arruine toda esa basura orgánica y ya no se pueda compostar. Entonces, la gente es muy disciplinada al respecto, sabe la responsabilidad que tiene al separar la basura y la municipalidad ya se encarga de reciclar el plástico, el metal, los desechos orgánicos, etcétera, etcétera, etcétera. También tengo entendido que realizas huertos urbanos. ¿Cómo surge esta inquietud? Justamente la otra parte de mi emprendimiento es ayudar a la gente y darle herramientas y métodos y asesoramiento para que tengan huertos urbanos exitosos, ¿no? Y esta inquietud surge de un tema climático. La agricultura es súper dañina para el medio ambiente, la agricultura convencional, ¿no? Y hay muchos temas de huella de carbono, de que viene de súper lejos, la gente ya no valora los alimentos porque no saben de dónde viene, muchas personas piensan que es ir a comprar al supermercado el tomate y listo, o al mercado el tomate y listo, no se dan cuenta del trabajo que necesita un tomate para ser producido, etcétera, etcétera, etcétera. Muchos de estos problemas se resuelven con un huerto. Primero la gente se da cuenta del valor de la comida, de cuánto cuesta un alimento, de cuánto tiempo hay que esperar para que un tomate esté listo, para que una lechuga esté lista. Segundo, cualquier persona que tenga una cosecha de lo que sea de su huerto, no va a botar ni una pizca de esa comida, no va a dejar que se pudra, no va a dejar que nada, porque al final es producto de su esfuerzo, ¿no? Y empieza a suceder un fenómeno muy interesante, que es el de compartir, el de invitar gente al huerto, el decir, pucha, tengo excedente de zanahorias, para que no se me pudran, te regalo esto de zanahorias, ¿no? Y empieza a generarse un fenómeno cultural muy interesante, que es el de volver a tratar con los vecinos, con los tíos, volver a formar una. Se vuelve un nexo el huerto de comunicación con otras personas, entre generaciones también, ¿no? El señor va a tener una excusa para enseñarle al niño que le parece súper interesante en general que crezca de una semilla, un rábano, no sé lo que sea. Entonces empieza a haber otra vez interacción intergeneracional, empieza a haber interacción con la comunidad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, al final sí ha empezado como una inquietud climática, se ha terminado transformando en un beneficio social. Y ahí es donde surge este pensamiento que la revolución ambiental a la que tenemos que apuntar, primero tiene que empezar por una revolución cultural, ¿no? Si no, no va a pasar nada. Cada quien tiene que hacer su parte para poder salir de este hoyo en el que estamos y poder vivir tranquilamente en los siguientes 30 años, y tenemos 10 años nada más para dejar de contaminar y ser súper eficientes. Los huertos en las ciudades son muy importantes porque primero generan áreas verdes, ¿no? O incrementan el área verde de una ciudad. Las especies que viven solo en los bosquecillos o que tienen muy poca capacidad de salir a buscar alimento de los bosquecillos de Bolonia, no sé, de Oquizamaña, de Purapura, cada vez son más pequeños además por presiones de la civilización, ¿no? De infraestructura, de urbanización. Ahora tienen más oportunidades con los huertos, porque si hay un huerto cerca, pueden ir al huerto a buscar insectos, comida, y si hay otro huerto más allácito, pueden ir hasta el otro huerto. Entonces, encuentran lugares para alimentarse, reproducirse, se captura más dióxido de carbono de la atmósfera. Y el otro fenómeno muy importante en la ciudad es el que se genera comunidad, es el que hablaba hace unas preguntas, ¿no? La gente empieza a interactuar de nuevo entre sí, con la excusa de, ven, te invito a mi huerto, ven, te regalo esto, o te vendo estito, y empiezan a visitarse entre casas, empieza a generarse otra vez una interacción intrafamiliar e interfamiliar, cosas que se han perdido en los últimos años y que son sumamente importantes para que una sociedad se vuelva contribuidora en lugar de solo consumidora, ¿no? Tipos de huertos hay muchos, pero yo creo que podemos agruparlos en cuatro. A ver, existe el huerto normal, ¿no? En el que uno siembra en el suelo, horizontalmente, en tu patio con la ayuda de macetas o en tu jardín directamente al suelo. Existen los huertos verticales, que son huertos que se hacen sobre las paredes o se hacen en estructuras, pero son huertos que van hacia arriba, con tubos, con maceteros especiales, y es para aprovechar espacio más que nada. Existen los huertos en interiores, que con la ayuda de luces especiales, luces LED, se da la luz que necesita una planta y las plantas crecen. Serían con luz artificial, digamos. Existen los huertos que no utilizan suelo, como los hidropónicos, los aeropónicos, los acuapónicos, que simplemente están en estructuras especiales y reciben agua con nutrientes directamente a la raíz. La raíz está flotando y el agua con nutrientes distribuye los nutrientes que necesita la planta, ¿no? No hay un suelo de por medio. Implementar huertos en La Paz no es tan difícil. A ver, existe la creencia de que La Paz, como está en el altiplano, ay, solo va a producir papa, haba, amaranto, quinoa y un par de cosas más. La verdad es que La Paz está en el altiplano, pero también tiene un microclima un poco más caliente que el altiplano por su situación geográfica, ¿no? Y en La Paz se puede producir lechuga, se puede producir brócoli, se puede producir rábano, se puede producir cebolla, se puede producir un montón de cosas, muchas más cosas de las que uno creería. Es más, Casi todas las verduras de día a día se pueden producir en La Paz. Y nada más se trata de dar enmiendas al suelo, poner abonos correctos al suelo, porque sí, el suelo en La Paz es bastante gredoso y pedregoso, ¿no? Pero con un buen tratamiento del suelo se puede lograr un huerto en La Paz. No es tan difícil. Básicamente he implementado huertos horizontales en suelo, tratando el suelo y poniendo enmiendas de abono correctas, etcétera. Y he implementado huertos verticales en paredes, ¿no? En interiores y en exteriores, con luz artificial y con luz solar. ¿Cuál es la relación entre los huertos y la basura? La basura y los huertos tienen una gran relación. Como ya había mencionado, el 60% de la basura es orgánica. Cuando uno tiene un huerto, uno ya no ve esa basura orgánica como basura, uno la ve como abono, ¿no? Y uno reduce sus desechos orgánicos al máximo, porque uno aprende a aprovechar todo de los vegetales y cuando no los aprovecha, los está convirtiendo en abono. Entonces, esa basura ya no está yendo al relleno sanitario a generar gases de efecto invernadero. Esa basura se está convirtiendo en suelo fértil que más bien ayuda a capturar carbono y ayuda a reverdecer los lugares. Tomando en cuenta de que ese es el 60% de la basura, si fuese más común un huerto urbano, estoy seguro de que la basura que genera La Paz se reduciría por lo menos a la mitad. Otros beneficios de los huertos urbanos son, por ejemplo, el mejoramiento del sistema inmunológico de la gente que está directamente relacionada con el huerto, ¿no? Esto tiene que ver mucho con el microbioma humano y el microbioma de los ecosistemas. Nuestra salud y nuestro sistema inmunológico se activa bien cuando nuestro sistema digestivo está bien. Y al final del día, no somos solo nosotros los que tenemos que estar bien para que nuestro sistema digestivo esté bien. Nuestro microbioma tiene que estar bien. ¿Y qué quiere decir el microbioma? Todos los microorganismos que viven en nuestros intestinos y en nuestro estómago tienen que estar bien. Son estos microorganismos los que producen sustancias cuando digieren fibra, por ejemplo, o ciertas vitaminas. Son estos microorganismos los que generan sustancias que incrementan la capacidad de nuestro sistema inmunológico. Cuando uno está en contacto en sus primeros 3 años constantemente con tierra fértil como la de un huerto, es mucho menos propenso a desarrollar alergias, a desarrollar ciertas enfermedades degenerativas de los nervios, porque el sistema inmunológico está súper sólido, está completo. Y muchos de estos microorganismos que tienen que estar en nuestro estómago y en nuestros intestinos, los adquirimos de oler tierra fértil, ¿no? De tocar, de estar en interacción con plantas. Entonces, cuando uno deja esta interacción con plantas, empiezan a desaparecer ciertos organismos de nuestros intestinos y empiezan a fallar ciertas cosas en nuestro sistema inmunológico. También es muy productivo para los niños que tengan interacción con huertos urbanos porque es un aprendizaje fuera del aula. Es increíble cómo los niños pueden aprender matemáticas en un huerto, ¿no? Desde saber calcular áreas, distancias, tiempos, con la ayuda de un huerto, ¿no? Pueden aprender un montón de biología con la ayuda de un huerto, porque aprenden de las etapas fenológicas de perdón, las etapas fisiológicas de la planta, aprenden que de una semilla puede salir un fruto, del que pueden salir más semillas. Los niños se vuelven mucho más respetuosos hacia la naturaleza, se vuelven mucho más respetuosos hacia cualquier organismo vivo. Empiezan a comprender conceptos de microbiología, por ejemplo, ¿no? Empiezan a entender el clima, que hay épocas en las que llueve, hay épocas en las que no, que el sol se mueve según la época del año, que por qué hace frío en esta época, por qué hace calor. Entonces se vuelve un aula súper interesante, alternativa, digamos, a la educación convencional, y que mal les abre la mente a otros ámbitos que tal vez estando en un aula no son tan absorbibles, ¿no? No es conocimiento tan absorbible como si estuviesen en un huerto, que se complementa muy bien a la educación en aula. Fue Diego Moscoso en este su espacio de los especialistas.